Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media del mediodía. Se encuentra, como siempre, aquí en el estudio, don Manuel Quevedo. Buenos días. Buenos días, Antonio. José Antonio Saura. Buenos días, Antonio. Buenos días. Carmelo Cruz. Hola, buenos días, Antonio. Hoy nos va a hablar de una comida fuerte, ¿no? Sí, de la fabada. La fabada, ahí es nada, ¿eh? Con los tiempos fríos esto parece que apetece un poco la... Y después un puñado de bicarbonato, ¿no? don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy nos va a entregar unos poemas lindos, ¿no? Sí, unos poemas de un poeta de Telde, un poeta intimista de aquí, de este municipio, de esta gran capital que es Telde, que es Saulo Torón, que ahora mismo hace 125 aniversario que nació. Pues nada, después lo escucharemos porque usted es un gran Rexoda. Rexoda. Me está poniendo usted todo muy difícil, don Antonio. No. Bueno, hoy nos acompaña también Pelayo Suárez, que nos va a hablar de lo que es la finca del Valle de los Nueve. Sí, buenos días. Sí. Buenos días, sí. Pelayo. Sí, bueno, la finca, no, más que la finca, toda la zona de medianías de Telde, en la que, como ya he dicho en multitud de ocasiones, pues tiene una historia muy interesante dentro del municipio de Telde. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Y bueno, y también está un gran amigo que hacía muchos años que no nos veíamos, Germán Ramos. Buenos días. Buenos días. Que nos va a hablar también de que es una nueva incorporación al programa, de las ronerías. Sí, hoy vamos a intentar empezar a conjugar el tema de las romerías, de la diversión, de las ronerías. Que usted sabe que yo estoy en contra de ello, ¿no? Es que... Ya hablamos. Después creo que me va a convencer, ¿no? Lo voy a intentar, por el camino. Que es positivo. Bueno, pero antes vamos a escuchar al grupo Tabajoste con este tema, Isa Chispeada. Esta es la Isa Chispeada, la que he cantado en parranda, al soco de las parandas, a la muchachita amada. Esta es la Isa Chispeada, la que he cantado en parranda, al soco de las parandas, a la muchachita amada. Cuando me encuentran chispeado, me gusta tocar la Isa. Esta es la risa chispeada, la que he cantado en paz. Bueno, pues después de escuchar esta Isa de Tabajoste, Isa Chispiada, tenemos también al otro lado del teléfono a don Joaquín Flores. También decir que Roberto Farcón hoy está como dirigiendo la parte técnica del programa. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días a todos. Un saludo cordial. Igualmente. Hoy nos vas a hablar de algunas propiedades de algún alimento, ¿no? De las hoy propiedades. Quisiera hablar porque es un alimento muy denostado. La gente hay veces que le toma rabia, pero bueno, hablar de el huevo de gallina. El huevo de gallina, ¿no? Pues hay mucha clase de huevo, ¿no? Mejor porque, como te conozco, si te hablo de que vamos a hablar de los huevos, ya empiezas ya con tus bromas. Bueno, como ya estoy advertido de que tengo poco tiempo, pues voy a ver si me acuerdo así, hacerlo rápido y me acuerdo de muchas cosas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el huevo como alimento está considerado o tiene una referencia por sus cuantiosas propiedades esenciales para la vida del ser humano. Y también la fama del huevo como alimento se explica, entre otros motivos, porque tiene muy buenas características nutritivas. Como bien es sabido, la yema del huevo posee un alto contenido en colesterol. Sin embargo, hay recientes estudios que ponen en duda que su consumo sea, de alguna forma, el único culpable del aumento del colesterol en la sangre. Por eso hay que erradicar todos esa fama que tiene el huevo. Cada día se consolida más, además, la idea de que el colesterol alto, que es la hipercolesterolemia, es el resultado de multiplicar una serie de factores, pero no solamente es culpable el huevo cuando tenemos el colesterol alto. Tal es así que solo una pequeña proporción del colesterol ingerido del que tiene el huevo, cuando comemos un huevo, es absorbido por el organismo, una pequeña proporción, no es lo que la gente se cree. Por otra parte, hay que considerar que los huevos no solo contienen colesterol, sino también que tienen vitaminas, tienen minerales, proteínas. Y otra cosa importante, tienen ácidos grasos omega 3 y omega 9, que aumentan los niveles del colesterol, el que se llama bueno, el HDL. Colesterol bueno, tampoco es todo malo. Y también es necesario tener en cuenta o saber la población que en la composición del huevo está presente la lecitina, que se va a encargar de reducir el colesterol malo, el LDL. Es decir, por un lado tenemos los ácidos grasos omega 3 y el omega 9. Que aumenta los niveles del bueno, y por otra parte tenemos la lecitina, que se encarga de reducir el colesterol malo. El huevo posee un alto contenido en proteínas de calidad superior, fíjense ustedes, a la carne, a la leche y al pescado. Y tan es así que es bueno que ya es conocida en la dieta mediterránea una dieta equilibrada, es la más equilibrada que la dieta mediterránea, pues se ha contado siempre con el huevo como alimento esencial. ¿Y por qué? Pues por su aporte nutritivo y sus posibilidades gastronómicas. ¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana? Se pueden comer de 3 a 5. Mejor 3 que no 5. Pero bueno, se pueden comer 3 a 5 a la semana, ¿eh? Siempre. A la semana. ¿Pero frito o sancochado? Como ¿no? quieras. Frito, crudo, crudo no tiene alimento ninguno, ¿no? Igual, tiene las propiedades igual. Las propiedades crudo. Muchas veces cuando se manipulan porque se sancocha o se fríe, algunas propiedades. Algunas proteínas y vitaminas se van por el efecto del calor. Contiene, hablando de proteínas, de alta calidad. Tiene grasas buenas, tiene colesterol bueno también. Y tiene unas apreciables vitaminas como puede ser la vitamina A, la vitamina D, la E y la B. Y esta última se concentra más, la vitamina B, en la clara del huevo, no en la yema, en la clara, que por eso es bueno. Y entre los minerales, pues podemos decir. Tiene hierro, fósforo, tiene zinc y el selenio. Siendo el zinc y el selenio importantes antioxidantes naturales. Tan importante es el valor de las proteínas del huevo que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto como patrón de referencia para determinar la calidad proteica de otros alimentos. Es un alimento comparativo. Fíjense que sí es importante el huevo. Esas leyendas urbanas de que el huevo es malo y que es... No hay que tener tanto miedo. Cuando se produce colesterol en nuestro cuerpo, no es únicamente solo un medicamento, es por la composición y la fusión o la amalgama de varios elementos. Y ojo, muy importante para las madres que tengan niños en crecimiento infantil e incluso en la adolescencia, el huevo debe ser o debemos considerar como alimento recomendable para una nutrición correcta, téngalo muy en cuenta. Y en los ancianos, el huevo, por ser un alimento fácil de preparar, así como de masticar y de elevado valor nutritivo, se puede mejorar la salud. Eso es para los ancianos. Además, en el huevo también está presente la colina, que favorece, ojo, muy importante, la función mental de los ancianos. Es decir, hay que evitar el Alzheimer y enfermedades de tipo degenerativo. Y que es esencial para un buen funcionamiento del sistema nervioso. Tengan en cuenta lo importante que es el huevo. Por otro lado, conviene saber también que los niveles de colesterol de una persona no son consecuencia del abuso del consumo de un alimento concreto, lo que decía, sino del conjunto, de lo que se come el día a día. Además, en los controles de los niveles de colesterol en la sangre, no influye el contenido en colesterol de lo que comemos, sino más bien de otros factores, tales como puede ser las vitaminas, los ácidos grasos, los minerales incluso de los alimentos que comemos. En el caso del huevo, esta relación es favorable en cuanto a su influencia sobre el nivel de grasas de la sangre es un nivel bastante bajo. Y en el periodo de crecimiento infantil, como digo, y en la adolescencia, es muy importante. Muy importante. Pues Joaquín, muchas gracias por esa información que nos pasa en cada uno de los programas. Estas consideraciones, que aún en muchas jornadas gastronómicas se habla. Sí, se nos fue la línea. Sí, por lo visto se fue la línea. Bueno, pues despedimos aquí a Joaquín Flores, que nos ha dado hoy el consejo de las propiedades del huevo. Hay que comer huevo. Es importante de 4 o 5 días a la semana. Vamos a escuchar a Tabajoste con esta berlina. Thank you. Bueno, pues hay que aprenderse los nombretes. Una palabra también de uso que normalmente solimos decir apodos, pero bueno, nombrete aquí en Canarias. Don Manuel Quevedo, hoy nos tiene usted preparado algo sobre Telde, ¿no? Bueno, la información que había recopilado de... Que quedamos a media hemos ido en programas anteriores. Efectivamente. Dando. Vamos a ver si continuamos. Bien, vamos a empezar por los tiempos modernos de esta ciudad. La ciudad de Telde se fue convirtiendo en escenario de una gran actividad económica, sí. Nada desdeñable, un incremento poblacional que la situó a Gran Canaria en el siglo XX, siendo, con diferencia, el segundo núcleo poblacional de la agricultura de exportación. Con el añadido, el turismo y la construcción empujaron a miles de personas en los años 60, recalarían en Telde el municipio y se vio incrementado enormemente el censo poblacional. Sus hijos más predilectos fueron desde los aborígenes Dorama, Ventejuí y el faicán de Telde hasta el político Fernando León y Castillo y su hermano el ingeniero Juan León y Castillo, los literarios Saulo Torón, Montiano Placeres y Fernando González, artistas como Arencibia y Plácido Fleita. Vamos a hablar un poco de sus rincones. El barrio de San Francisco, joya histórica, reclamo turístico, San Juan aglutina en centros administrativos y culturales, San Gregorio, centro económico del casco. Núcleos como El Ejido, Lomo Cementerio, San José de las Longueras, prácticamente fundido con el casco urbano. Otro gran núcleo poblacional, el Valle de Jinamar, que aglutina un número de habitantes casi equivalente al del casco histórico. El resto de la población municipal hacia las cumbres, Valle de los Nueve, Lomo Magullo, La Breña, Cazadores, antaños pueblos dedicados a la agricultura, hoy en día convertidos en barrios dormitorios. Otros barrios, Parradura, La Pardilla, El Caracol, zona central... Marcón de Telde, entre otros, que se olvidaba, nombró La Herradura y se olvidaba usted de mi barrio. Pero su barrio es relativamente moderno. Es joven. Exacto. Entonces decíamos que otros como El Calero, zona costera, donde se ha producido el más importante crecimiento poblacional. Toda la banda entre La Garita y Salineta ha experimentado un fortísimo crecimiento. Alrededor del núcleo capitalino fue construida, década de los 90, una circunvalación que la alivió en gran medida al tráfico por el casco. A lo largo del litoral se encuentran también los puertos de Taliarte y Salinetas. Bueno, este es el pequeño resumen que yo he sacado de... El tercero, en este caso. La tercera entrega, vamos a llamarle. Tercera entrega, De la ciudad de Telde. Como hoy andamos muy, muy justitos de tiempo, con esto acabamos, vamos a decir, no solo el hablar de Telde, sino vamos de mi participación hoy en el programa. Pues gracias, Manolo. Seguiremos escuchándolo a usted, formándonos sobre todo lo que... formándonos e informándonos de todo lo que concierne a la ciudad, al municipio de Telde. Bueno, en cuanto a Telde, vamos a decir, es un poco la información. Me gustaría que hacer poco y bonito, que no mucho y pesado. Ya. Entonces, las cosas breves... Doblemente bonitas. Buenas, exactamente. Buenas. Sí. Entonces, estoy preparando ahora mismo para que en el próximo programa empezar a hablar de Galdar. Otro municipio. De la ciudad histórico. Histórico, exactamente. Entonces, estoy preparando el tema para hablar de ello. Perfecto. Pues vamos a seguir escuchando a Tabajoste, este grupo de Fuerteventura. Y el tacón se baila con anhelo, porque yo tengo un novio que le llama Frascuelo. Frascuelo de mi vida y de mi corazón, quiero bailar contigo la punta y el tacón. La punta y el tacón se baila despacito, porque yo tengo un novio que le llaman Pepito. Pepito de mi vida y de mi corazón, quiero bailar contigo la punta y el tacón. Frascuelo de mi vida y de mi corazón, quiero bailar contigo la punta y el tacón. Pepito de mi vida y de mi corazón, quiero bailar contigo la punta y el tacón. Calor ahí porque aquí, ¿eh? La punta y el tacón, en tiempo de Berlina. Bueno, don Carmelo Cruz, hoy no va a hablar usted de la fabada. De la fabada, sí, también. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la fabada. Los ingredientes serían cebolla, ajo, pimiento, tomate, avecrén y un poquito de agua. ¿Avecrén? Sí, le ponemos un poquito de avecrén también para que... Bueno, eso es que quiera ponérselo. Ah, eso, bueno, es una idea que tengo yo de la avecrén. A ti la avecrén, por lo visto, no te gusta. Hable al micrófono. Sí. Entonces, pues le ponemos un poquito de agua y le pondremos también un poco de chorizo, panceta y morcilla. Todo esto es ahumado. Perfecto. Y el codillo. El codillo el no... Codillo. Exactamente. Esto en... No el codillo de José Antonio Saura, no. No, no. Ni el del envite, ni el de la sangre, ¿no? Esto para que la gente lo entienda, en Asturias se llama compango. El compango, el efectivamente, compango. Sí. Que lo suelen vender en los supermercados. Efectivamente, y sí. Ya viene ya preparado. Exacto. Que viene la morcilla ahumada, el chorizo ahumado. Exacto. Y la panceta ahumada. Efectivamente, sí. Y luego la judía, pero la judía tiene que ser judía de Pavía. Son unas judías muy especiales, de asturianas. Son unas judías pequeñas, sí. Bueno, pequeñas, medianitas. Sí, son medianitas, pero son muy... Muy sabrosas, muy, sabrosas, muy ricas. Sí. Bueno, pues entonces... Hay que ponerla de remojo De remojo un día anterior, entonces ya luego pones la... Oye, perdón, ¿y las judías de Pavía estas se compran tal cual o es un sitio? No, no. ¿O es una marca? No. Las judías es una zona de Asturias. Pero, no, la Pavía. La marca, entonces cuando vayas al supermercado... No. Se le conoce judías de Pavía. Son unas judías que son medianitas tirando a pequeñas, sí. Que son muy muy ricas. Es que, ¿no? Todo el mundo la fabada le pone la haba grande, la judía grande. No, la grande no. La pequeñita. No coge sabor. Ah, tú ves. Exactamente. Es que la judía grande, la de la granja de San Ildefonso, es diferente, sí. Son grandes, ¿no? Sí. Es para otro tipo. Es para otro tipo de preparación, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces cocinamos la judía en un poco de agua, un poquito de sal, y le añadimos el sofrito que le haremos con la cebolla. El sofrito. El sofrito, sí. Con la cebolla, el ajo, el pimiento, el tomate y el avecrén. Eso es el secreto de la fabada. De la fabada. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, pues media hora, un poquito más, hace todo. Y ya a servirlo, ¿no? Y a servirlo. ¿Con una sidra o con vino tinto? Bueno, como quiera degustarlo. Si quieres una sidra o un vino tinto. Preferible el vino tinto. Pues nada, pues yo creo que los oyentes, los radioescuchas, pues han cogido esa receta. Pues vamos a escuchar nuevamente a Tabajoste mientras ellos, pues, a lo mejor se van directamente a la cocina a hacer esta fabada que nos ha recomendado Carmelo Cruz hoy. Thank you. hermosura resalada incomparable, mi querida inolvidable pa, vamos a correr ventura. Sol la pretende de mí, latidos del corazón, sí, siempre repetir te quiero, la sol pa' mí, la sol pa' vos. Todo tan parable mi querida inolvidable pa', vamos a correr ventura. Sol la pretende de mí, latidos del corazón, sí, siempre repetir te quiero, la sol pa' mí, la sol pa' vos. Dotada de hermosura, resalada incomparable, mi querida inolvidable paz, vamos a correr ventura. Sol la pretende de vida, latidos del corazón, sí, siempre repetir te quiero, la sol pa' mí, la sol pa' vos. Bueno, pues hoy le ha tocado a este grupo Tabajoste de Fuerteventura. Don Manuel Rodríguez. Dígame usted, don Antonio. Hoy nos van a entregar dos poemas, ¿no? Dos poemas, el primero, de Saulo Torón, que queremos recordarlo, este gran poeta intimista de este municipio de Telde. Habla una voz. He callado sintiendo el horror del combate, el cañón que derrumba, la metralla que abate, las espadas sangrantes en la siega feroz. He callado sintiendo el temblor del espanto, la tragedia del grito, el quejido del llanto, porque todo se hacía en el nombre de Dios. He mirado ciudades convertidas en llamas y entre escombros humeantes, muertos niños y ancianos en un bárbaro ataque sanguinario y atroz. He mirado las cunas hechas pastos del fuego y he callado ante el loco. He callado ante el ciego, porque todo se hacía en el nombre de Dios. He sabido que el hambre hacía estragos tremendos, que se han dado suplicios y castigos horrendos en el odio, en el alma y en el rugido en la voz. Y ante tanto hecho bárbaro, ante tanto delito, he llorado de rabia, con dolor infinito, porque todo se ha hecho en el nombre de Dios. Al dejar la antigua vivienda. Al dejarte, vivienda de mi antiguo respeto, donde pasé los años más puros de mi vida, quiero como homenaje de cordial despedida ofrendarte el divino tributo de un soneto. Bajo la paz augusta de tus viejos maderos surgió como un milagro mi juventud en flor. En ti soñé las gracias de mi primer amor, en ti labré el tesoro de mis versos primeros. Tú guardas en silencio todo el pasado mío. Tu barro es carne mía, que hoy tirita de frío en este lento viaje hacia la senectud. Por eso, aunque te deje desolada y desierta, vendré todas las noches a llamar a tu puerta, a ver si me responde dentro mi juventud. Qué bonito poema, ¿eh? Precioso. La verdad es que era un hombre, era un genio, un poeta que sabía, sobre todo con un buen corazón, sabía llegar a la gente sencilla. Era muy intimista, ya lo decía antes. ¿Qué dice Pelayo? Sí, conozco la cierto este poema, ¿no? Sí. Saulo Torón es un poeta, como acaba de decir Manolo, intimista, pero también de un nivel muy alto. Con dados así que está reconocido entre los tres poetas: Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, son los tres poetas que por excelencia de la verdad que es un orgullo para Telde que este hombre haya nacido aquí y haya dejado este legado. Sí, este auténtico regalo cultural no solo para Telde, sino para todo el mundo. Para la humanidad, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Tabajoste. Una mora loca se perdió en la villa por desvergonzada, soberbia y altiva. Se murió de vida por agigantada. Salió de la villa esta mora loca sin llevar consigo sombreros ni toca. Entonces en la ermita, por no estar cerrada, Virgen de la Peña, reina y soberana, dame vuestro auxilio, no se pierda mi alma. Cogiendo la Virgen, la arrojó al suelo, cercenando al niño su cabeza y cuello. Quedó el cuerpecito, quedó separada. Por librar su madre del golpe tirano, al niño le faltan un pie y una mano. Virgen de la Peña, reina y soberana, dame vuestro auxilio, no se pierda mi alma. Por no ver su madre tan tiernos despojos, desde allí cerró sus divinos ojos. Que abiertos tenía, con que nos miraba. Al niño le ponen otra cabecita, como no es la suya, no es tan bonita. Siempre se conoce que fue remendada. Virgen de la Peña, reina y soberana, dame vuestro auxilio, no se pierda mi alma. Virgen de la Peña, reina y soberana, dame vuestro auxilio, no se pierda mi alma. Virgen de la Peña, reina y soberana, dame vuestro auxilio. Programa con acento canario, en su sintonía en Radio Sibelio. Pueden llamar a nuestro teléfono 928-69-9900. Vamos a recordar despacito para que tomen nota: 928-69-9900. Muchísimas gracias. Cualquier consulta que quieran hacer, algún grupo que quiera salir al aire, que quiera estar en el programa, puede llamar, que nosotros le atenderemos con muchísimo gusto. Bueno, José Antonio Saura, hoy nos vas a hablar de palabras en desuso, ¿no? Sí, como siempre. ¿Está usted ya mejor? Sí, gracias a Dios. ¿Ha dejado de fumar? Bueno, yo dejé de fumar precisamente al poco tiempo de llegar a estas benditas Islas Canarias. Porque la tos que tenía usted las semanas pasadas fue impresionante. Bueno, sobre todo la anterior, que es cuando estaba aquí con todos los compañeros y contigo, que la verdad lo pasé muy mal. Lo del cigarro es una broma, ¿eh? Yo sé que, sí, que usted no fuma de... Sí. Yo hace 40 y tantos años que dejé de fumar. ¿Tantos años tiene usted? Sí. No, yo tengo unos pocos menos. Bueno, pues adelante con esas palabras en desuso. Sí, hoy traemos unas pocas palabras, como siempre. Tenemos abacorar, que es hostigar, atemorizar y reprender con malos modos en público. Son palabras canarias. Sí, sí, sí, todas estas son palabras canarias. También tenemos abatatar, que es cuando se cae el ánimo, se aturde uno, se acobarda, se amilana, cuando uno está abatido. Esto se dice que es abatatar. Está como una batata. Bueno, no eso, pero vamos. También tenemos acañado, que es la persona alta y flaca como una caña, como la misma palabra lo dice. También es la persona débil y enfermiza, bien sea por su aspecto o por una enfermedad que la queje. Otra palabra que hemos traído es aguachimiento. Se dice del café flojo, con mucha agua, y también al vino que ha sido bautizado. Eso es como la leche también. Había Manolito, tenía una serie de vacas que vendía la leche, iba, sí, la gente a comprarle la leche, y él se adelantaba antes que viniera la gente a ordeñarla, ¿no? Y entonces llegó una señora allí y lo vio echándole agua, sí, al barde de a la lechera, sí, echándole agua, que la estaba, como usted acaba de decir, sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces le dice, Manolito, lo trinqué echándole agua a la leche. Y dice, no, mi niña, la estaba bautizando. Qué bueno. Y ¿cómo la va a poner? Y dice, Clarita. Muy bien, la verdad que estuvo bueno, sí. Clarita, claro. Bueno, pues después de el toque de humor del amigo Antonio Cejudo, vamos a continuar unas pocas frases más. Tenemos también el alquitrefe, que es el clásico personajillo, el jovenzuelo mete patas. Sí. Que también en la península dice mequetrefe, ¿no? Sí, exactamente. Aquí alquitrefe. Sí, aquí es alquitrefe. Alquitrefe. Alquitrefe, sí. Arrabal es el trozo de terreno abandonado y sin cultivar. Esto se le llama arrabal. Arrabal. También tenemos, pero esto sin que te metas conmigo ni con nadie, arrastrando la chola. Se dice del que está envejeciendo. Como yo sé que tú me ibas a tirar alguna puya, por eso te lo decía. Aquí el que arrastra la chola es Carmelo, ¿eh? No, Carmelo, déjalo tranquilo, que está con su cocina. Muy bien. Y estoy deseando que... Pero Carmelo nos mata aquí a todos con esta receta que nos da, no, de comida. Lo que a ti no te gustó fue la becren, pero... No, lo de la becren, sí, por supuesto que no. Lo demás sí. También tenemos arrifes, que es el terreno estéril lleno de rocas y piedras. Esto se le llama arrifes. La cancaburrada. Cancaburrada. Cancaburrada, que es el disparate o grosería que se dice o se hace sin pensar, cuando una persona que se comporta de mala forma. Esto se dice que es una cancaburrada. La capirota, que esto seguro que... Capirota. Capirota. Bueno, Carmelo es experto en pájaros, yo no sé, hay un pájaro que se llama capirote, ¿no? Pues capirote, no, sí. Pues por ahí sí, capirote sí, pero yo me refiero a la capirota. Que es la hembra del capirote, ¿no? Pues tampoco. Bueno, ya voy a sacar a Antonio de la duda, porque si no veo que no va a dar una. Capirota es la cabra que por delante es blanca y por detrás negra. Anda, pues mira, no lo sabía. Esto se le llama capirota. Y si es al revés, entonces se le llama culeta. Culeta, si es al revés. La cabra capirota es la que por delante es blanca y por detrás negra. Y la que por delante es negra y por detrás blanca es la culeta. Y con esto son unas pocas palabras que he escogido para... pues, el programa de hoy. Muchas gracias, José Antonio, porque la verdad es que son palabras en desuso y que en la medida de lo posible pues vamos a estar entregándoselo a todos los oyentes para que conozcan el léxico canario también. Sí, sí. Pues seguimos con Tabajoste. Estamos ofreciendo un monográfico al grupo Tabajoste de Fuerteventura, escuchando los temas de ese trabajo que hicieron. Germán Ramos. Bueno, de nuevo buenos días. Convénzame usted de que es positivo lo que son las romerías. Las romerías. O las ronerías. Las ronerías. ¿Cómo le llamo yo? Vamos a, si les parece, aquí todos somos talluditos y todos tenemos una edad. Y me gustaría que si quieren participar lo pudieran hacer. Y también los que están en casa, porque seguro que este tema va a interesarle a todo el mundo. Yo, si tú me lo permites, sí, que los teléfonos también participen, porque vamos a tener que distanciar la romería de la ronería. ¿Y por qué no divertirnos en una romería? Venga, diga los teléfonos. Bueno, vamos a recordar el teléfono, el 928-69-9900. 928-69-9900. ¿Pueden llamar? Bien, yo decía que todos somos talluditos, todos estamos ya pues en una edad adulta, los que nos encontramos en esta mesa, y seguramente muchos de los radio oyentes que están en estos momentos escuchando la radio, pues les pasa lo mismo. Hay otros que no son tan mayores y que son más jóvenes y que pueden estar en torno a los 20 años, 24, 25, desde los 20, 30 años, que por lo visto la edad peligrosa ahora para el tema de las romerías, ronerías. Yo quiero recordarles a todos ustedes que todos los que nos encontramos en esta mesa habremos asistido en más de una ocasión a un jolgorio privado, personal, familiar, de aquellos que siempre hicieron de nuestra vida un poquito, que fuera un poquito más agradable. Va en nuestros propios genes el que vayamos. Yo me acuerdo de ir a las chabolas que se montaban en las cuarterías, que se montaban cuando se estaban haciendo los tomateros, cuando se estaban plantando tomateros. Toda esta gente que vino de la inmigración, lo único que tenían para divertirse era la guitarra y el timple. Y ahí nos reuníamos 4, 5, 7, 8. Uno llevaba la botella de ron, el otro ponía 4 tomates con un pisco de sal, el otro abría una lata de sardina, y así nos pasábamos la vida. Hasta ahí, ¿sí? Todo muy bien. Vale, venga. Pero es que se sobreentiende, vamos a ver, la única romería que ha existido siempre aquí en Gran Canaria, uh-huh, era la ofrenda a la Virgen del Pino. Uh-huh. Entonces, vamos, sí, a partir de ahí. O sea, se sobreentiende que los romeros son personas que van a ofrecerle, ajá, el fruto de la tierra, uh-huh, del mar, al santo, a una virgen, uh-huh, y demás, ¿no? Uh-huh. Pero es que te encuentras con una serie de individuos, uh-huh, que, claro, que es que ni son creyentes, empezando por ahí. No, evidentemente. Que no son creyentes, los que van a la juerga, ¿no? Y entonces eso tendrían que, de alguna manera, pues hacerlo de diferente forma, ¿no? Esas fiestas que van ya predispuestos con el atuendo esto en el cuello para depositar el vaso, sí, y tal, sí, y que coge una chispa no solamente de alcohol, sino de otras sustancias, ¿no? Uh-huh. Que se hiciese otro tipo de fiesta, pero no romería, o sea, no la ofrenda a los diferentes santos o vírgenes. Claro, es que esos son cosas, son dos conceptos diferentes. La juerga, yo estoy de acuerdo que el pueblo llano pues se tiene que reunir para hacer esos tipos de jorgorio, pero en otro ámbito diferente. Ya, ¿no? Ya. Vamos a, si te parece, recordar la incorporación de los canarios a las romerías. Sobre todo en la isla de Gran Canaria. Yo creo que el comienzo... Que es reciente. Bueno, sí, es que esto es lo importante, lo realmente importante. Yo creo que la primera incorporación se produjo en torno a unos 100 años y se hizo en Santa María de Guía con la fiesta de las Marías. La participación la hicieron los propios guanches, no 100 más, ¿eh? De cuando se hizo en la primera fiesta, la hicieron los primeros guanches, y de ahí que sea en Santa María de Guía, donde además de señera aquella romería, sea la romería donde el bucio o caracol sea el instrumento pues más importante. ¿Por qué? Porque nuestros guanches no tocaban el timbre ni la guitarra, sí, que pero, tú de eso sabes más. Sí, no, a esto quiero llegar. Que ver una cosa, a esto quiero llegar. Lo mismo que en Agaete, sí, sí, la fiesta, vale, las ramas. Vale, bueno, a esto quería llegar en cuanto a la pureza o no de una romería. Por otro lado, ya tú lo apuntabas bastante bien antes, es que la romería, ofrenda, es un acto de los católicos para ofrendar el día de las fiestas a la Virgen, que en este caso no es a la patrona, que es para que la patrona lo reparta entre la gente más necesitada de la tierra. Bien, desde la política lo que se ha hecho hasta ahora ha sido promocionar no la fiesta religiosa, tanto es así que hasta un obispo en la iglesia en la basílica del Pino tuvo que llamar la atención a los políticos porque no estaban poniendo ni asunto a lo que estaban diciendo allí dentro. Quiero decir con esto que no estamos hablando de un acto que se organiza para para ofrendar algo a la Virgen. No, estamos hablando de un acto que se organiza para montar un relajo, para montar un botellón, un macro botellón, exacto. Y entonces no lo saben organizar bien. Esos son los políticos quienes tienen la culpa, evidentemente. Ahí es donde voy yo. No, sí, estamos de acuerdo. Ahora, lo que no podemos decir es que la gente no tiene derecho a ir al supermercado a comprar una botella de ron, sí, sí, dos botellas de Coca-Cola, y lo siento, porque es así, y irse a una romería y en vez de parar en el barito de la esquina que le cuesta 3 o 4 euros el cubata o la cerveza, pues se lo lleven en un carrito y se lo tomen por el camino. Es que eso yo creo que no lo podemos impedir, porque lo hacíamos nosotros hace 50 años. Y luego otra de las cosas también que son verdaderas aberraciones, que van con un carrito del supermercado asando chuletas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Un tenderete, ¿verdad? Que forman tremendo. Claro, claro. Y luego con chancleta, que antes José Antonio hizo mención a la chancleta, ¿no? Con pantalón vaquero, un fajín rojo, un gorro de ron de uca, semi y tal. Y tenemos que pensar que esta fiesta, que la idea buena, a ver si me entiende, ¿no? Pero siempre y cuando se lleve a cabo, porque no cabe duda de que Canarias es la piedra angular de la economía canaria, es el turismo. Sí, sí, sí, sí, y entonces aquí recibimos mucho turismo, y el turismo pues normalmente pues quieren conocer el acervo cultural de donde van, ¿no? En uh-huh. este caso en Canarias quieren conocer las costumbres canarias, uh-huh. y ven estas chorradas, estas barrabasadas, claro, y se quedan asombrados porque ellos, porque esta gente es que piensa que esta gente no tiene nivel cultural, los europeos, y entonces, oye, la verdad, eso tenemos que que tienen que tomar medidas los vale, políticos. Mi planteamiento es el siguiente. ¿Quieren ustedes que el pueblo se divierta? ¿Sí o no? Sí, vale, pues muy bien. Vamos a hacerlo más organizado. Por ejemplo, ya lo he propuesto 4 o 5 veces en Galda. No me han hecho caso. Pero también lo he propuesto en Telde, tampoco me han hecho caso. Vamos a hacer la romería ofrenda. Vamos a sacar inmediatamente la fiesta de la romería, del entorno cercano a la fiesta, vamos a ponerlo en un sitio concreto, en este caso en el Galdarés, en el barranco, que yo decía, oye, ¿tienen ustedes aquí la huerta de la reina esta, no sé cuánto? Que es que caben aquí todos los que ustedes quieran, que es que pueden hacer aquí todos los asaderos que quieran después de que termine la romería, que es que vienen aquí y hacen a cada 50 metros una parranda entre la gente esta, que si se quieren emborrachar, bueno, pues allá ellos, ahí no molestan. Ya. Pero es que aquí lo podemos hacer también en Telde, también lo podíamos hacer claro. En vecindario, también es que lo podemos hacer. La otra cosa es que no sepamos hacerlo. Desgraciadamente, nuestros políticos todos, yo no quiero situar a ninguno, se han vestido con la ropa de llevar mucha gente a la romería, de montar una fiesta donde salen los periódicos al siguiente día, 20.000 personas aquí sí. De romería. No, han estado de ronería y mal organizados. Efectivamente que es así. Entonces usted me está dando la razón, Sí, pero es que lo que pasa es que hasta ahora... Ahora, yo no digo que no hagan... un tipo, un modelo de fiesta donde claro, se divierta lo que pasa pueblo, es que hasta ahora... Perdón, Antonio. Es que lo que pasa es que hasta ahora hemos demonizado a la gente joven, y nuestra gente joven no se merece tampoco. No, por supuesto que no, y además que tienen todo el derecho de organizarse ellos y hacer sus propias fiestas y demás, pero se sobreentiende que una ofrenda, una romería ofrenda, son personas devotas al santo, a la Virgen y demás, ¿no? Y entonces son personas creyentes, pero es que yo me he tropezado, yo no suelo participar en romería, ¿no? Pero he visto, porque me gusta conocer todo lo que envuelve nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Y personas, amigos, que ni son creyentes, y tú qué haces aquí, dicen, no, pero espérate, entonces, es que si tú a los curas les quitas, si tú a la iglesia, es que esta es la otra gran mentira, gran verdad, o sea, mentira guión verdad, es que si tú a la iglesia le quitas esos romeros que van, que no son católicos practicantes, a la romería, es que la dejas media en pelota. Es que también es el otro problema. Es decir, que es que después cuando... Bueno, ¿quiénes vinieron a la ofrenda? Pues dos carretas. Ah, pues vamos a hacer una romería como las que hemos hecho siempre. ¿Cuántas vienen? 20 carretas. O sea que la iglesia también debía de no demonizar demasiado. Vaya a ser que se le quede sin clientes. Yo no soy sacerdote. Vamos a ver, estoy de acuerdo en parte con lo que estás hablando, ¿no? Sí. Yo soy partidario de que las asociaciones de vecinos o los cabildos o los ayuntamientos, uh-huh. Primero, uh-huh. hagan una romería uh-huh. y le llevemos al santo... Una ofrenda, exactamente. ¿Y después un relajo? Y después un relajo. Que le habitúen un sitio. Claro. Mira, lo he puesto hace poquito, hice un comentario también sobre la romería de la luz. Ajá, en el puerto. Sí. Durante lo que es la romería ofrenda, uh-huh. No se ve ese el señor del vaso, el claro, de la cerveza. Mira, es que a mí no esto me importa mucho, porque yo creo que he sido de los profesionales que más ha promocionado las romerías, y de verdad que la gente me para por la calle, aunque mi profesión dentro del medio de comunicación siempre han sido informativos, y creo que en eso no lo termino de hacer mal. Por lo que soy popular es por ser el chico de las romerías, el que se pone el cachorro y el que va a todas las romerías. Y claro, identificar otra vez más al que está promocionando una actividad lúdica canaria con un personaje que lo que está promocionando a una panda de golfos no. Es sencillamente delictivo por parte de quien lo hace, de verdad. Evidentemente, pero es a lo que yo me refería, o sea, una vez termine la romería, te sitúan, porque ya lo tiene preparado con unas mesas y tal, y todos los grupos van a ese lugar y todos llevan pues su botella de ron, su refresco y sus historias. Hay romerías como la del Sobradillo, que son privadas y que hacen más o menos eso. Pero si nuestros políticos nos llevan por el mal camino, lo que no debemos seguirlo, sino hacer una fiesta como deben de ser. Oye, pero cuando tú coges al alcalde con la botella de ron en el centro de aquello, lo tienes que grabar tú, y el hombre para promocionar el ron no coge ni el vaso, sino se lo hinca con la botella. Bueno, pues no, por Dios. Pues no hagamos lo mismo. Sí, pero es que... Si verdaderamente queremos defender lo que es la parte religiosa de la romería, claro. De separarla de la parte festiva, debemos de... Sí. No, yo estoy de acuerdo. Nosotros... Lo que me parece que no debiéramos demonizar, porque si no, vamos a alejar a nuestra gente joven. No, estoy de acuerdo con que la gente joven se diga... Si queremos que se alejen la gente joven del folclore, de nuestras tradiciones, pues, bueno, si lo demonizamos, seguramente ellos se van a cansar y van a decir, pues me voy para la discoteca. Bueno, hay una cosa, los estoy oyendo y veo que tienen razón, pero ¿dónde falla las romerías? ¿Dónde falla en la organización? Tiene que haber un coordinador de los romeros, porque esto, entonces, la casa de Tócame Rock, que todo el mundo hace lo que le da la gana, se lleva un ron, eso debe estar prohibido. Cuando salgan de la romería, que hagan lo que les dé la gana, pero mientras están en la romería, tienen que respetar todo lo que es realmente típico y con una seriedad, es que, porque... De hecho, el otro día estaba hablando en una conferencia que hubo, y entonces... un señor que está en un grupo folclórico, y estábamos hablando precisamente de romería. Dice que viene después unos elementos espontáneos que ni pertenece al grupo, porque dice, nosotros íbamos con nuestro atuendo, con nuestra ropa, y bien en formación, perfecta. No llevábamos ni carro de supermercado haciendo asadero, ni copas, ni nada, sino simplemente tocando. Pero después se nos acoplan una serie de individuos, de infrascritos, se nos mete ahí... Y empieza el relajo. Pero mira, esto a mí me hace recordar esto cuando arrancamos los carnavales en Las Palmas. Yo, mira que soy viejo, ¿eh? De verdad, porque... ¿Tus años tienes? Coño, que... Da la impresión de que sí, ¿verdad? Porque recuerdo con Manolo García para descanso, sí. Lo siento, coño, que en gloria esté y tal. Pues me acuerdo que los primeros días estaba el alcalde de la ciudad de Las Palmas, que era Rodríguez Toreste, Juanito Rodríguez Toreste. Juan Rodríguez Toreste. Y estábamos en aquella reunión y decía Juanito, coño, es que yo lo que estoy asustado, porque no me lleguen al gobierno civil allá, salgan en el puerto, pero no me lleguen al gobierno civil. Y yo lo que estoy asustado es por la seguridad. Es que solo hace falta que hayan dos desalmados ahí, que hagan dos escándalos para que el gobernador civil mande a la Guardia Civil y se nos cargue, o la policía y se nos cargue esto y tal, no sé cuánto. Bueno, pues Manolo García preparó una seguridad privada, que era la gente del puerto, que era la gente del muelle, niño, que eran los cambulloneros, que eran esa gente. Y allí no pasó nada. Allí el siguiente año no pasó nada. Yo creo que aquí lo que tendríamos que crear es comité de seguridad, de orden, tener primero claro qué demonios queremos hacer. Es decir, porque si arrancamos como arrancan toda esta gente y como siguen así, primero tenemos claro, oye, ¿qué queremos? ¿Hacer una ofrenda? ¿Qué queremos? ¿Hacer una romería? Seguro que cuando tú digas al cura, mire, que es que los que no son fieles, en vez de pasar por aquí, lo vamos allá por el otro lado, ya verás que te dice que no, ya verás que te dice, no, mire, vamos a reconducirlo. Germán, lo que sí queremos emplazarte para seguir hablando de esto, porque es importante y la verdad es que llevarle este mensaje a todos los organizadores de esta romería es importante para que de alguna manera se den cuenta del error que se está cometiendo. Claro. Del error es tan muy grande. Importante, yo creo que es importante. Sí. Te esperamos el próximo. Aquí estaremos, lunes. El próximo lunes, sí, aquí estaremos. Bueno, vamos a seguir escuchando Tabajoste, porque ahora tiene que hablarnos Pelayo Suárez de algo muy importante de aquí de Terde, que era una finca que del Valle de los Nueve. Todo dotada de hermosura, rey, desalada, incomparable, mi querida, inolvidable paz. Vamos a correr, verdura, sol, sol la pretende de vida, latidos del corazón, sí, siempre repetirte quiero, la sol pa' mí, la sol pa' vos. Bueno, pues este es el trabajo de Tabajoste, que hoy hemos hecho un monográfico a este grupo, como siempre es habitual en este programa, pues para no mezclar un diferente grupo, para que más o menos se queden ustedes con el estilo y la forma de interpretación de cada colectivo de nuestras Islas Canarias, este grupo concretamente de Fuerteventura. Bueno, Pelayo Suárez. Encantado de que estés con nosotros. Gracias por haberme invitado. Compartiendo tu tiempo. Hoy nos vas a hablar sobre el Valle de los Nueve. Sí. Que eso era un verger. Ha cambiado un poco, ¿no? Sí, a través de los años, por la circunstancia de todos conocidos, pues ya hoy ese verger se ha desvirtuado. Hay un proyecto, hay un grupo ahí de personas de influencia, sociales, vecinales, profesionales, que están intentando desarrollar un proyecto de desarrollo sostenible para intentar recuperar el terreno perdido, ¿no? Pero claro, eso va a ser muy difícil porque hay que contar con intereses particulares, con voluntad y demás. Pero bueno, hablar del Valle de los Nueve, pues... ¿Los nueve qué eran exactamente? ¿Eran nueve personas? No, a eso voy, porque hay ha habido una confusión a través del tiempo por el 9S que siempre ha... Que podía ser 10, pero bueno. No, fueron 12. Fueron 12, en realidad. Bien, entonces, a través de los años, pues, hemos tenido la suerte de investigar sobre toda la documentación que existe sobre esta comarca, sobre esta zona, y realmente ha generado una cantidad de documentación importante, creo que muy importante, ¿no? Ahora en la histórica cultura desde este año acaba de salir un trabajo mío sobre los procesos de la Real Audiencia de Canarias, de referente a la heredad del Valle de los Nueve en los siglos XVIII y XIX. Es otra de las investigaciones que he realizado y luego hemos... todo esto ha generado un patrimonio etnográfico muy importante, tangible e intangible, en el Valle de los Nueve. Pero, si quiere, pues vamos a empezar por el principio, porque si no, aquí nos perdemos con tanta documentación que digo que hay. Me gustaría, Pelayo, perdona que te interrumpa, Pelayo, que viniese de vez en cuando. Yo sé que a lo mejor posiblemente todos los programas no puedes venir, porque también tienes otros menesteres, para que de alguna manera pues nos vaya, al igual que Manolo Quevedo, nos estás informando de todo lo que es la historia de este municipio, que creo que es bastante importante, y para que los terdenses sepan su verdadera historia. Sí, perfectamente, pues acepto la invitación, en la medida que pueda siempre pues estaré aquí, ¿no? Bueno, entonces, si nos centramos en esto, vamos a empezar por el principio. Ya después habría que hablar mucho de ello, de cómo se generó, en la que voy a entrar en la pregunta que me hiciste sobre los nueve, sobre el Valle de los Nueve. El Valle de los Nueve era una zona completamente de secano cuando llegaron los castellanos. Era una zona ahí donde no había agua. Las aguas no estaban controladas. Las aguas que había se las llevaba la heredad de la Vega Mayor de Telde, que ya había sido creada mucho antes, creo que en tiempo de Pedro de Vera. Esta no. Esta, contra lo que se cree, no fue creado en tiempo de Pedro de Vera, como ahora diré. Entonces, eso era una zona de secano total. Baldío. Sí, totalmente baldío. No había agua. no había bueno, el barranco Arsenica lo pertenece a, también al Valle de los Nueve, parte de él, sí, porque ahí precisamente ahí donde nace, ahí hay un naciente, ¿no? Ese, no, ahí es donde llega las aguas de la heredad del Valle de los Nueve. Ah, en Castillo, en la finca de Castillo, en el barranco, en el comienzo del barranco de los Cerníquelos, ahí es donde llega precisamente el agua del Valle Nueve, que nace arriba en la cumbre, en las minas del en tres minas que hay ahí. Entonces llega a cielo abierto hasta esa laguna que se crea en Castillo, en el barranco de los Cernillos. Luego de ahí para abajo ya empieza toda la zona de influencia de la heredad del Valle Nueve, que en su tiempo llegó hasta la Pardilla, al Goro, a la Barranquera, a Jerez. O sea que fue en los siglos XVII y XVIII tuvo mucha influencia esta heredad. Pero a lo que iba a ser, ¿cómo comenzó todo esto? Cuando la conquista, quedaron unos conquistadores que habían participado sin que se le pagaran los sueldos que se le debía a ellos. Habían, pues, una cantidad de conquistadores que no habían cobrado su sueldo. En aquella época eran veintipico mil maravedíes cada uno. Entonces, Pedro de Vera, pues, creo que actuó mal en este sentido y tuvo que venir en el año 1501... cuando la conquista, quedaron unos conquistadores que habían participado sin que se le pagaran los sueldos que se le debía a ellos. Habían, pues, una cantidad de conquistadores que no habían cobrado su sueldo. En aquella época eran veintipico mil maravedíes cada uno. Entonces, Pedro de Vera, pues, creo que actuó mal en este sentido y tuvo que venir en el año 1501. Entonces, es un término... ¿Y de dónde proviene el barranco? Exactamente. Es un término aborigen, se cree, que fue investigado por Buenaventura Bonet y Reverán, que fue un gran historiador lagunero. Y esta acepción se refiere a una palabra, no guanche, sino una composición que era guadalda. Guadalda es una palabra compleja, compuesta. Guad, barranco, alda, nueve. Entonces, barranco de los nueve. Pero no se llamaba barranco de los nueve porque se repartió a nueve capitanes, sino que era una palabra aborigen. Ya era de ese nombre lo tenía ya de los aborígenes, de los guanches. Exactamente, entonces fue traducida Barranco de los Nueve, los castellanos la tradujeron Barranco de los Nueve. Y luego, con el transcurrir de los años, por su configuración geográfica, pues se llamó Valle de los Nueve. Y es ahí donde comienza la historia de cinco siglos, muy rica, muy importante, porque luego se ha hablado del Valle de los Nueve. En toda documentación de Canarias que exista, siempre aparece el Valle de los Nueve, en la producción de vid, en la producción de caña de azúcar, en la producción de cereales, en todas estas etapas productivas de siglo, y luego ahí, por último, en la cochinilla, en el final del siglo XIX, que su, su extinción, pues dio lugar a aquella masiva emigración hacia Cuba y hacia Venezuela, ¿no? Bueno, pues esto es, en síntesis, el inicio de esta zona. Luego ya, como digo, hay una documentación muy, muy extensa en la que se puede hablar de ella en un tiempo. Bueno, yo creo que lo mismo que pasó en el barrio de los Nueve pasaría en los demás barrios que componen el municipio de Telde, ¿no? Más o menos por el estilo, con algunas variantes, pero generalmente ocurriría igual. En cuanto al reparto de... No. Vamos a ver. No, es que antes se decía la máxima, donde hay agua hay vida, donde hay agua hay vida. Entonces, no, en Telde hubieron varias heredades, pero la más importante fue la de la Vega Mayor de Telde, eso es indiscutible, y luego la del Valle de los Nueve, después hubieron otras 12 heredades más, pero estas eran pequeñas. No existe documentación en la que se hable con tanto detalle como fueron los repartimientos de agua y tierras como en el Valle de los Nueve. O sea, Telde tiene 53 municipios, 53 lugarejos, 53 barrios, pero que han sido creados a partir de los últimos 50 años o 100 años. Pero el Valle de los Nueve es desde hace 5 siglos. No hay muy poca documentación, no hay otro barrio que tenga esa historia que tiene el Valle de los Nueve. Ese repartimiento no existe. Mira, hay una pregunta que la verdad es que me quedo con muchas ganas de escuchar más cosas. A ver, cuando viene, avísenme por si no estoy. No, hay una pregunta importantísima porque hablabas de evidencias tangibles, que habían todavía restos. ¿Cómo se puede evidenciar esto? ¿Cómo sustanciarlo? Sí, ¿no? Gracias, gracias por la observación. Sí, esto son que eso lo generó la heredad. Uh-huh. La heredad tiene hay muchas evidencias tangibles, como tú dices. Por ejemplo, hay casas del siglo XVIII y XIX que están catalogadas, pero que no han sido al final tramitadas por el ayuntamiento.